Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Nos sumergimos un mes más en el mundo de Tolkien y esta vez lo vamos a hacer en la parte más académica. Nos olvidamos momentáneamente de los hobbits, de los elfos y de la Tierra Media y vamos a entrar en las aulas de Oxford de la mano de Rafael Pascual, que seguramente recordaréis de la primera temporada porque nos habló sobre el Beowulf y cómo podríamos olvidar ese momento de lectura del poema en el idioma original que nos dejó totalmente pasmados. Vamos a adentrarnos en el relato Finn y Hengest, una parte pequeñita del poema de Beowulf que planteaba un problema para los académicos y que Tolkien supo resolver. Dentro de poco veremos cómo. Tras esta incursión en las aulas de Oxford, tendremos nuestra clase de élfico, una clase muy especial que recomiendo mucho que escuchéis, porque la verdad es que tengo que decir que Eleder se ha salido esta vez. He aprendido un montón y de verdad es una parte muy muy recomendable sobre cómo Tolkien aportó a la lengua inglesa. Es fantástico. Como no, tendremos después la lectura en la sala de los cuentos, porque no podemos vivir sin un capítulo más del Señor de los Anillos narrado por María José. Y tras la sala de los cuentos vamos a tener esta vez algo muy especial. Hace unos días recibí un correo de uno de nuestros oyentes, un niño de tan solo 9 años, Bruno Montañez, que tiene un canal de YouTube llamado Los Tolkienitas, pondré el enlace en la descripción del audio, donde lee fragmentos del Señor de los Anillos porque por lo visto le encanta. Con solo 9 añitos ya conoce el Señor de los Anillos y le apasiona. Así que lee pequeños fragmentos. Y nos escribió para decirnos que le encantaba Regreso a Hobbiton, que lo escuchaba con su padre y que le apasionaban las lecturas de María José y por eso él había decidido empezar a hacer sus pinitos en su canal de YouTube. Así que hemos decidido poner una lectura suya, que es el trocito del discurso de Bilbo en su cumpleaños. Y espero que lo disfrutéis mucho y os animo a que se lo pongáis a los más pequeños porque creo que quizá les haga gracia escuchar esta lectura en voz de un niño como ellos. Y por supuesto, si alguno de vuestros hijos es aficionado también a Tolkien, le encanta hacer lecturas y quiere animarse a hacer alguna, pues con mucho gusto también la pondremos en el programa. Y ya no me enrollo más porque Rafa nos está esperando y un buen hobbit sabe que no se debe hacer esperar a las visitas. ¡Comenzamos! Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton que, como ya adelantamos en el editorial, va a ser un poco diferente de lo que hemos estado haciendo estos últimos meses. Nos vamos a meter con una faceta de Tolkien que es poco conocida incluso para los estudiosos de esta materia. Estamos muy familiarizados con el Tolkien escritor de novelas, estamos muy enamorados del Señor de los Anillos, pero hay una faceta del Tolkien académico que muchas veces se queda olvidada y relegada. Y no debería ser así porque es muy importante. Para ayudarnos a profundizar en esta faceta, como hemos anunciado, está Rafa Pascual, que ya estuvo con nosotros, ya nos acompañó en un programa sobre Tolkien y el Beowulf que podéis escuchar de la primera temporada. Y es un placer volver a tenerle aquí con nosotros. Rafa, bienvenido de nuevo a Regreso a Hobbiton. Hola Elia, muchas gracias. Es un gusto para mí regresar a Regreso a Hobbiton. Y para nosotros también. Ahora estás en Oxford. Cuando terminemos, bueno, antes de terminar, hablaremos un poquito del proyecto, de lo que estás haciendo allí. Para los que no escuchasteis ese primer programa que hicimos con Rafa, seguramente ya habréis podido deducir por su acento que es de Granada. Pero un granadino en Oxford. Es una historia fantástica que sí. quiero que toquemos después, porque de verdad que has conseguido cosas que son tremendas. Ya en ese programa nos contaste tu proyecto de colaboración para adaptar el Beowulf, que es una cosa que, bueno, para nosotros a lo mejor es muy ajena, pero lo dijimos en su momento, es como ayudar a adaptar el Mio Cid, eso es algo muy importante. Entonces, bueno, quiero saber más de lo que estás haciendo allí. Pero lo dejaremos para el final, vamos a desvelar ese misterio más tarde y vamos a hablar de este ensayo de Tolkien, Finn and Hengest, que es muy importante y yo creo que deberíamos empezar por ahí. ¿Qué es Finn and Hengest y por qué queremos dedicarle este programa? Sí, Elia, bueno, pues tú ya has hecho una muy buena introducción a Finn and Hengest, es decir, quizá lo más importante que se puede decir de Finn and Hengest es que aquí vemos una faceta brillante de la mente de Tolkien, ¿no? Básicamente, lo que hace Tolkien en Finn and Hengest es solucionar un problema, un nudo gordiano, un problema de los estudios de Beowulf, que sobre el cual mucha gente había escrito hasta entonces, pero que nadie había dado en la clave. A nadie se le había ocurrido la brillante, genial y al mismo tiempo, sencilla idea que se le ocurrió a Tolkien. Y es curioso, como veremos luego, la idea es muy sencilla, es simple. Pero una vez que la tienes, de repente, todo el problema, todos los misterios que rodean a este problema de Beowulf empiezan a tener sentido. Entonces, lo que vemos aquí es, como digo, una faceta para muchos desconocida de Tolkien, incluso para los académicos, para los profesionales del inglés antiguo como yo, esta obra no es muy conocida. Y lo que tanto a ti como a mí nos gustaría, por supuesto, es que tanto el público más profano como el público más profesional del inglés antiguo se familiaricen más con esta obra de Tolkien. Y yo creo, Elia, que podemos quizá empezar hablando un poco contextual, antes de meternos directamente en qué es Finn and Hengest, ¿no? En qué solución da Tolkien al problema, y antes de explicar incluso cuál es el problema, quizá dar una introducción general al periodo del inglés antiguo y a Beowulf. Claro que sí. Sí, vamos a empezar por ahí, porque además yo creo que algo comentamos, por supuesto, en ese primer programa en el que nos visitaste, pero habrá mucha gente que no lo ha escuchado y no viene mal refrescarlo en cualquier caso. Exactamente. Así que sí. Pues damos ese repaso y luego quien quiera más detalles puede recurrir al anterior programa que grabamos. Muy bien, venga, vamos allá. Bueno, pues digamos, nuestra historia empieza con la caída del Imperio Romano, grosso modo, ¿no? Cae el Imperio Romano y tenemos la provincia de Britania, queda desprotegida, por así decir, y se produce entonces la famosa era de las migraciones. Los pueblos germanos empiezan a desplazarse al sur y al oeste. Y a la provincia romana de Britania llegan los anglos, jutos y sajones. Pueblos germanos hablan una lengua germánica, que es la lengua que se terminará convirtiendo en el inglés, antiguo y pues luego en el inglés. Y esta gente trae consigo toda una tradición cultural, principalmente de naturaleza oral, y trae leyendas heroicas. Y también traen consigo una nueva religión, que es básicamente el paganismo germánico, que quizás nosotros, con el que quizás estamos más familiarizados todos por la rama nórdica, ¿no? Por la cultura nórdica. Sí. Esta gente establece ahí una serie de reinos tienen su religión y a finales del siglo VI se produce un evento de una importancia cultural e histórica muy profunda, que es básicamente la conversión al cristianismo. La conversión al cristianismo cambió la cultura de estas gentes. En concreto, aparte de traer una nueva religión y, por tanto, una nueva ideología, una nueva manera de pensar, trajo también la escritura y los monasterios. Y con la escritura y los monasterios llegó también la cultura clásica, la cultura latina, los libros. Y poco después de la cristianización, no mucho tiempo después de la cristianización, tenemos en Inglaterra una serie de centros monásticos que son centros culturales de producción cultural. Y es en este contexto, en uno de estos centros monásticos probablemente, donde se compone el famoso poema Beowulf. Luego llegarán los vikingos, como muchos sabemos, sí, que son paganos y llegan, digamos, a saquear los monasterios y ponen fin a ese periodo de esplendor cultural que llega con los monasterios en Inglaterra, en la Inglaterra anglosajona. Uh-huh. Y los vikingos casi que amenazan con poner fin a la integridad de todo el país, de la Inglaterra anglosajona, pero hay una figura que los detiene. Hay un personaje histórico que consigue pararlo y, por así decir, hablando muy genéricamente, salvar la cultura anglosajona. Este personaje del que estamos hablando es el rey Alfredo Magno de Wessex, que tras parar a los vikingos empieza un proceso de reconstrucción cultural y sí, de reconstrucción política. Y eventualmente se vuelven a fundar monasterios, esta vez bajo la regla benedictina, y se echa de menos, hay una sensación de nostalgia hacia el pasado esplendoroso cultural, ¿no?, del uh-huh, siglo VIII. Y se intenta aspirar de nuevo a eso. Entonces se vuelve a estudiar latín, se vuelven a hacer manuscritos. Y tengo que decir que la mayoría de las producciones culturales, la mayoría de las producciones poéticas del siglo VIII nos han sobrevivido a nosotros o las tenemos nosotros a día de hoy accesibles en textos, en manuscritos de este segundo periodo cultural, de finales del siglo X o principios del siglo XI. Es decir, no tenemos los manuscritos originales. El manuscrito que tenemos de Beowulf, por ejemplo, uh-huh, no es sí, el texto original, sino que es una copia, o quizá incluso, más probablemente, una copia de una copia, hecha en el siglo X u XI. Sin embargo, el poema se compone en el siglo VIII. Como digo, en este primer periodo de esplendor cultural que viene con los monasterios. Sí. No sé si queda esto claro, Elia. ¿Tú cómo? Clarísimo, queda clarísimo, de verdad. Entonces, es muy fácil de seguir. Es aquí en el siglo VIII, a principios del siglo VIII, con esta cultura monástica, donde se compone el poema que conocemos como Beowulf. Y quizás lo más importante que se puede decir sobre Beowulf, lo más esencial que se puede decir de este poema, y lo mismo se puede decir de otros muchos poemas anglosajones, es que es producto de la interacción de la tradición vernácula anglosajona que los anglos, jutos y sajones trajeron consigo a Britania desde el continente, de esa tradición oral, con la cultura latina monástica, con la tradición latina. Beowulf no se hubiera compuesto si no fuera por los monasterios. Beowulf es un producto del cristianismo, pero de un cristianismo hasta cierto punto idiosincrático, porque es un cristianismo reciente, es un cristianismo, o son unos monjes que recuerdan probablemente a sus antepasados paganos. Son unos monjes, al contrario de lo que le sucede, digamos, a los monjes posteriores del siglo X o del siglo XI, son monjes a los cuales les importa emocionalmente, psicológicamente, qué es lo que les pasó a sus antepasados paganos. ¿Fueron al cielo o fueron al infierno? Es decir, son unos monjes que reflexionan de una manera viva de una manera dolorosa incluso, sobre la ética de la leyenda heroica. Para ello, la leyenda heroica que sus padres trajeron consigo a la isla no son solo esos cuentos semi-olvidados, ¿no? No son una curiosidad. Uh-huh. Es una leyenda viva. Y esta interacción, como digo, esta interacción entre la tradición legendaria vernácula y la latinidad se manifiesta en Beowulf de una manera clara. Cuando es la estructura de Beowulf, por ejemplo, es decir, un poema de más de 3.000 versos con una estructura tan compleja, ¿no? Las leyendas heroicas no son así. De hecho, como vemos en la tradición nórdica, en ciertos poemas de la Edda, las leyendas heroicas son mucho más sencillas estructuralmente y menos filosóficas, de más acción. Sin embargo, en Beowulf tenemos una obra cuasi filosófica, una obra lenta. Una obra en donde, además de narrar unos hechos, se invierte un tiempo en pensar en esos hechos y las consecuencias de sus hechos y las... Una reflexión. Exactamente, Elia. Eso es. De hecho, a Tolkien siempre le enfadó que... Y lo vemos en Los monstruos y los críticos, y remito a quien no esté escuchando al programa anterior sobre Beowulf. A Tolkien siempre le molestó que Beowulf era tomado, incluso por algunos críticos muy eruditos, como una leyenda oral, como una de esas leyendas. Beowulf no es eso. Beowulf es una elaboración de eso. Podemos explicarlo quizá para nuestros oyentes de una manera que van a entender. Beowulf, de alguna manera, es como El Señor de los Anillos. Y la leyenda serían como los cuentos que tenemos en el Silmarillion. Vale, sí. Yo creo que está claro. Exactamente. Entonces, el poeta de Beowulf lo que ha hecho es, desde su perspectiva cristiana, su perspectiva monástica, pero a su vez versado en los cuentos de su antepasado, ha producido una reflexión, o como dice Tolkien, una medida de todos ellos. Y por esto lo vamos a criticar. Vamos a criticar al autor del Señor de los Anillos por no haber escrito el Silmarillion, ¿no? De alguna manera esa es la defensa que hace Tolkien de Beowulf. Y así nos estamos poco a poco aproximando al núcleo de la cuestión. No sé si va quedando claro, Elia. ¿Tú tienes alguna pregunta de momento? No, yo creo que se ha entendido bien el periodo anglosajón y qué es el Beowulf. Y yo creo que ya podemos vislumbrar cuál es el problema que Tolkien estaba intentando resolver. Exacto, vamos a ir acercándonos al problema, porque el problema radica en esta interacción entre la leyenda vernácula y la nueva cultura. Si recordamos, en Beowulf, si tuviéramos que resumirlo muchísimo, pues diríamos, bueno, es la historia de un héroe gauta o de un héroe geata, Beowulf, que en su juventud lucha contra Grendel y contra la madre de Grendel, dos uh-huh. troles que están hostigando a los daneses, y luego en su vejez, cuando ya es rey de los suyos, lucha contra el dragón, y aunque da muerte al dragón, muere luchando contra el dragón. Esta es, digamos, la historia principal, ¿no? Y el componente cristiano se manifiesta en los monstruos, que el poeta nos dice son los descendientes de Caín. Y son los enemigos de Dios, por tanto. Ya. Yeah. Pero para los que hemos leído Beowulf, todos los que hemos leído Beowulf sabemos que hay mucho más. Hay muchas referencias a otras historias que no se explican. Beowulf está escrito en un estilo alusivo. Está lleno de referencias a historias que claramente eran conocidas para la audiencia original del poema. Uh-huh. De hecho, no solamente eran conocidas, sino que el poeta la ha introducido porque la introducción de esa historia le da significado, le da una luz concreta a la historia que le está contando sobre Beowulf. Y me imagino que también le da un contexto. Un contexto, totalmente. Contextualiza la historia que nos cuenta sobre Beowulf y los monstruos. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros, lectores, en el siglo XXI? Que no conocemos las alusiones, no las entendemos, porque muy poco ha sobrevivido. Es como si tuviéramos que entender qué son los Valar, qué son los Maiar, quién es Melkor, quiénes son, cuáles son las diferentes ramas de los elfos, si tuviéramos solo el Señor de los Anillos. Claro. Y no tuviéramos el Silmarillion. Bueno, y de hecho... pasa, porque cuando en fíjate, en las mismas películas, ¿vale? Gente que no ha leído los libros y ve las películas y sale el Balrog y dice, no me acuerdo qué personaje es el que dice, es un Balrog de Morgoth. Sí. Nadie sabe quién es Morgoth. Sueltan el nombre y tú te quedas diciendo, bueno, pues no será importante porque nadie nos lo ha explicado. Y sin embargo, para los que hemos leído el Silmarillion, de repente, solo con decir eso, claro, está dando un significado demoníaco al Balrog, que dicen, madre mía, cuídate de él, ¿no? Es decir, sí, esto es exactamente lo que pasa en Beowulf, Elia, que el poeta se está valiendo de una, para contextualizar y resignificar su historia, se está valiendo de unas alusiones que nosotros no entendemos. El gran reto del crítico de Beowulf es reconstruir con los pocos fragmentos que hay esa historia para poder entender qué es lo que este brillante poeta quiso decir, qué es lo que este brillante artista hizo. Es una labor de reconstrucción o de restauración artística, por así decir. Entonces, me gusta mucho el ejemplo que has puesto del Balrog de Morgoth, porque esto es exactamente lo que pasa en Beowulf, de alguna manera. Lo que tenemos en Finanheim, hemos dicho al principio que lo que hace Tolkien es dar una solución a un problema de Beowulf. Quizá el mayor problema de Beowulf. Una historia a la que hay una referencia en Beowulf, que se narra la historia, de hecho, pero no se narra en detalle. Se narra como asumiendo que ya la conocéis, ¿no? Que el público ya la conoce. Claro. Y es la historia de Finn y Hengest. Vale, o sea que realmente el problema al que se enfrenta Tolkien, o lo que resuelve Tolkien, es se menciona en el Beowulf la historia de Finn y Hengest, pero no sabemos quiénes son, no tenemos ni idea de qué es lo que nos tenían que haber contado, y lo que voy a hacer es buscar en lo poquísimo que hay recogido de esa época para intentar dar respuesta a quién es Hengest, quiénes son Finn y Hengest. Exactamente, eso es exactamente. Lo que hace es, y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Ver a un Tolkien sabueso, a un detective, ajá, genial, que de repente te empieza a atar cabo y te dice, si tenemos en cuenta esto, tenemos en cuenta aquello, tenemos en cuenta esto otro, y ahora explica, te saca la historia de Finn y Hengest. Te reconstruye la historia detrás de las alusiones. La historia de Finn y Hengest, el relato en Beowulf, tenemos principalmente, a ver cómo puedo explicar esto, tenemos dos testigos de la historia, ¿vale? Principales. Uh-huh. Uno es la alusión en Beowulf, que ocupa menos de 100 versos. Y sucede, se relata entre la muerte de Grendel y la lucha con la madre de Grendel. Bien. Si recordamos, Grendel durante un periodo de 12 años ataca la corte de los daneses. El rey danés está desesperado, pero Beowulf, al otro lado del mar, se entera, oye que los daneses están siendo hostigados, va, mata a Grendel, los daneses contentísimos. Lo que todavía no saben los daneses es que van a ser atacados por la madre de Grendel. La cuestión es que los daneses, de repente, un bardo danés, en presencia de Beowulf, habla sobre Finn y Hengest. Y lo que nos cuenta es que empieza diciendo, Hildeburg no tenía motivo para celebrar la tregua de los Eótena. Ahí te queda, dices, demonios, ¿qué le ha dicho este hombre? Es decir, que nadie sabe, o muy poca gente sabe quién es Hildeburg y quiénes son los Eótena. Entonces, Se empieza diciendo, Hildeburg no tenía motivo para celebrar la tregua de los Eótena. Y luego vemos a Hildeburg que ha perdido, que el motivo por el que no tenía por qué celebrar esa tregua es porque su marido y su hijo han muerto en una batalla. Y al final de la batalla, ni un bando ni otro, ni el bando encabezado por Finn, que es un frisio, ni el bando encabezado por Hengest, que no sabemos exactamente qué es, pero vemos que hay claramente dos bandos, no pueden vencerse el uno al otro. Han quedado como una especie de ampas, de punto muerto. No tienen la fuerza suficiente para derrocarse. Y llega el invierno. Y entonces tienen que llegar a una tregua. Hengest y los suyos tienen que alcanzar una tregua con su enemigo, con los que han matado, de hecho, al que es su rey. Todo esto nos vamos enterando fragmentariamente en Beowulf. Aceptan la tregua porque no les queda otra, ¿no? Winter is coming. Tienen que hacer algo. No pueden sobrevivir así. Sí. Pero al final, cuando llega, después de que pase el invierno y llega la primavera, llegan de nuevo las ansias de venganza. Y Hengest dice, al carajo la tregua. Yo voy a matar a mis antiguos enemigos que han matado a mi señor, y mata a Finn, con el que había alcanzado una tregua, coge a Hildeburg y se la lleva. Perdón, dije que Hildeburg había perdido a su marido, creo, no, pierde a su hermano y a su hijo. Supongo, tal cual he contado la historia ahora, son todo enigmas para quien nos está escuchando, como son para cualquiera que lea Beowulf, ¿no? Ahora después explicaremos, ahora después daremos sentido. Pero esto que acabo de contar con sus enigmas y con su misterio es lo que tenemos en Beowulf. Y la sensación que ahora mismo tengan los oyentes es la sensación que durante mucho tiempo tuvieron los críticos de Beowulf. No entendemos nada. El otro testigo de la historia es un poema de muy pocos versos que se llama La batalla de Finnsburg, que lo que hace es describir la batalla inicial entre la facción de Hengest y la facción de Finn. Lo que concluimos de ambas historias, lo que podemos sacar en claro de ambas historias, es que se da una batalla, se dan dos batallas entre dos facciones. Al final de la segunda batalla, las dos facciones están muy debilitadas y no se pueden derrocar. Llegan a un acuerdo porque llega el invierno y tienen que sobrevivir, puro pragmatismo. Pero cuando llega la primavera, una de las dos facciones, la de Hengest, dice, mira, yo voy a tener venganza, y matan a la otra facción, o aniquilan a la otra facción. ¿De acuerdo? Esto es lo que podemos sacar, grosso modo, más o menos en claro, de ambas historias. Vale, bueno, por lo menos tenemos algo para empezar a trabajar. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que dijo Tolkien, ¿no? Qué es lo que Tolkien fue aportando. Hemos dicho al principio que Hildeburg que lo que nos dice el poeta de Beowulf es que Hildeburg no tenía motivo para alabar la tregua de los Eótena. Muchos artículos se han escrito sobre qué son los Eótena. Eoten es una palabra en inglés antiguo que significa gigante. Está emparentada etimológicamente con la palabra end. Ah, mira, qué bien. Y de hecho, al principio de Beowulf, en el verso ciento y pico, me parece que 112, se dice que los Eótena y los elfos, los Ylve y todos los demás monstruos descienden de Caín. Es decir, Eóten es una palabra que aparece en Beowulf en diferentes ocasiones y que significa gigante. Por tanto, muchos críticos entendieron que en este episodio sobre Finn y Hengest en Beowulf, Eóten pues significa lo que parece, gigante. La cuestión es que nadie entiende por qué hay referencia a los gigantes en este relato sobre la lucha de Finn y Hengest, sobre la lucha de las dos facciones. Pero aquí es donde Tolkien, y esto lo ha dicho no solamente Tolkien, sino otros críticos, aportaron mucha luz. Éowyn no significa gigante en el contexto del episodio de Finnsburg. Significa juto. Es decir, uno de los pueblos, eso es, germánicos que invadieron Britania. ¿Por qué tenemos entonces la palabra en inglés antiguo para juto es Éowyn, es el genitivo plural? Es parecido a la palabra para gigante, son las dos parecidas. Y lo que dice Tolkien es que el motivo por el cual tenemos Éowyn ahí escrito es porque el escriba, la persona que copió el texto de Beowulf, que recordemos, el texto que tenemos actualmente no es el original, es un texto que se compone aproximadamente 3 siglos después, a principios del siglo XI. Lo que nos dice Tolkien es que a principios del siglo XI la memoria de los jutos ya no estaba viva. Ya apenas se recordaba nada sobre la historia legendaria de estos pueblos. Y por tanto, para una persona que está escribiendo Beowulf, dice esto tiene que ser gigante. Estoy al fin y al cabo escribiendo una historia sobre monstruos. Claro. Entonces lo que dice Tolkien es que el escriba se confunde. Y donde debería escribir juto, ha escrito gigante, dando lugar a mucha confusión. Claro. Entonces, ya por ahí empezamos a poder sacar algo de sentido. Vale. Hildeburg, esta mujer que, por lo que Hildeburg es una mujer y por lo que vemos en el poema, parece una mujer danesa que vive en la tierra de los frisios, un poco más al sur, donde es rey Finn, ¿de acuerdo? Finn, rey de los frisios, está casado con Hildeburg, que es danesa. Vale. Y Hildeburg, nos dice el poeta, no tiene motivo para alabar la tregua de los jutos. Luego, por tanto, ya tenemos a 3 facciones en juego. Frisio, danese y jutos. Pero el poema Beowulf ofrece otra dificultad. Y es que pareciera que los jutos están en el bando de los frisios, ¿de acuerdo? En Beowulf. Sin embargo, también hay evidencia en el poema que parece indicar que los jutos también están en el bando de los daneses. Vamos, entonces, que no sabemos dónde están los jutos, no sabemos con quién están los jutos realmente. Este es el problema que ha impedido sacar sentido a la historia. No sabemos de qué parte están los jutos. Y se ha escrito mucho como dónde están, de parte de quién están los jutos. Y a todo esto ha habido gente, académicos, que han dicho no hay jutos, son gigantes, que no ha aceptado la teoría de Tolkien. Sí. Ha habido otra gente que ha dicho, bueno, en realidad, aunque la palabra significa gigante, es un término metafórico para decir enemigo. Pero la principal división siempre fue de qué bando están los jutos. O de parte de quién están los jutos, porque no le podemos sacar sentido a esta guerra. Claro. Y entonces aquí llegó Tolkien con una idea brillante y sencillísima que de repente ayuda a entender la historia. Hay jutos en los dos bandos. Es decir, esta es la clave que aportó Tolkien, muy sencilla, y que sin embargo dice, anda, pues ahora ya todo tiene sentido. Claro. Hay jutos en ambos bandos. Entonces, ¿cómo explicaba Tolkien el hecho de que hubiera jutos en ambos bandos? Lo que dice Tolkien es lo siguiente. Todos sabemos, ¿no?, la península de Jutlandia, todos sabemos dónde está la península de Jutlandia. De ahí vienen los jutos, al norte de Alemania. Pero ¿a qué país pertenece actualmente la península de Jutlandia? Pertenece a Dinamarca. ¿Por qué pertenece a Dinamarca? En su día, ahí había jutos y en la isla de Zelandia había daneses. Pero los daneses empezaron a expandirse militarmente y terminaron subyugando a los jutos. Terminaron absorbiendo Jutlandia. Y por eso a día de hoy el país se llama Dinamarca y no Jutlandia. Vale. Lo que nos dice Tolkien es que producto de esa expansión danesa, de esa expansión militar y política de los daneses hacia la península de Jutlandia, provocó una división entre los jutos. Digamos que había de un lado jutos colaboracionistas, jutos que admitían aceptaban el nuevo poder danés, jutos que estaban de acuerdo con ser dominados por los daneses, y digamos los free jutes, los jutos libres, que se oponían a la expansión danesa, que creían en la independencia juta, y se exilian. ¿Y dónde se exilian? Más al sur, con sus amigos los frisios. ¿De acuerdo? Vale. Se produce una división política juta en Jutlandia. ¿Qué sucede entonces? Los daneses buscan, que ya tienen los daneses, ya expandidos en Jutlandia, con los jutos bajo su poder, o con muchos jutos bajo su poder, o bajo su mando, buscan una alianza política con los frisios al sur. ¿Y cómo se conseguían las alianzas políticas en esta época, y quizá no solo en aquella época? Una manera fácil de conseguir alianza política era a través del matrimonio. Claro. Lo que hacen los daneses es dar Hildeburg, la princesa danesa, en matrimonio a Finn, el líder frisio. Y con Hildeburg, que es danesa, llega una compañía de daneses y también de jutos, porque recordemos que los jutos ahora están subyugados por los daneses, han sido asimilados por los daneses. Sí. Llegan a Frisia, probablemente para celebrar el matrimonio o de visita, no sabemos exactamente. Llegan a Frisia con la princesa o para visitar a la princesa danesa, pero en esta comitiva hay jutos danificados o colaboracionistas. ¿Y con quién se encuentran en Frisia? Con los jutos libres, con los otros jutos. Los jutos libres. Entonces, imagínate, los jutos colaboracionistas se encuentran con los jutos libres, que se odian, ¿no? Y se lía la de Dios, en Frisia. Y básicamente le pilla en medio a los daneses y a los frisios, que terminan teniendo que pelear sin ellos querer, por culpa de los jutos. Y por eso dice el poeta: poco motivo tenía la princesa Hildeburg para alabar la paz o la tregua de los jutos. Básicamente es irónico, ¿no? Los jutos no tuvieron ninguna tregua. Y por culpa de esto, Hildeburg pierde a sus familiares, a su hijo con Finn. Claro, ahora estoy cayendo, no llega para celebrar el matrimonio ya se había celebrado antes, llegan de visita probablemente. Hildeburg ya tenía un hijo con el frisio, con Finn. Y muere su hijo y muere su hermano. En fin, no me voy a meter tampoco en más detalle, pero lo que aportó Tolkien es la teoría de los jutos en ambos bandos. Ya. Vamos, que intentan los frisios y los daneses hacer una alianza con un matrimonio y al final les sale rana por personas que no eran ni danesas ni frisias. Exactamente. Esta es la clave de la cuestión. Vale. Esta es la clave de la cuestión y murió mucha gente. Ahora, este Hengest estaba en... Hengest era o danés o juto danificado. Hengest era de la escuela danesa, por así decir. Sí. Y es cuando los daneses, cuando los dos jutos se enfrentan, los dos bandos jutos se enfrentan en Frisia, estando de visita, digamos, meten en la pelea a los frisios y a los daneses. Y como hemos dicho al principio, llegan a un punto muerto. El bando de los jutos daneses, los medio daneses, como son referidos en el poema, no puede derrocar al bando frisio y viceversa. Finn le ofrece a Hengest. Finn es el de los frisios. Sí, el rey de los frisios, ¿no? El líder. Y ¿no? le ofrece a Hengest, el líder juto danés, una tregua, después de que ya han matado a muchos en ambos bandos. A Hengest no le queda otra que aceptar la tregua, porque llega el invierno, como hemos dicho ya, pero al final de la tregua Hengest dice: nada, toma, yo mato a Finn, cojo a la princesa danesa Hildeburg y me la llevo conmigo. Y ahí termina la historia de la batalla de Finnsburg. Vale. Lo que Tolkien aportó también... Perdona, Elia, ¿iba a decir algo? No, digo que bien. Y lo que Tolkien siguió aportando es que Hengest, después de huir de Frisia, a donde va, Es precisamente que hemos dicho que pasa a la caída del Imperio Romano, ¿no? Que llegan a Britania anglos, jutos y sajones, ¿no? Eso es, sí. Lo que nos dice Tolkien es que probablemente este Hengest de la historia es uno de esos jutos que llegan a Britania. Un exiliado que no tenía dónde ir por toda la historia que arrastraba atrás de sí. Un hombre con mucha historia, ¿no? Es decir, un juto colaboracionista de los daneses que ha tenido que matar a la persona que era su... a la persona que lo hospedaba en Frisia. Ya. Y básicamente, o sea, que... él, y a eso es lo que aportó Tolkien. O sea que realmente si él, Hengest, llega a Britania, por eso forma parte, o sea, se conoce su historia, empieza a formar parte de la tradición y acaba en el poema de Beowulf. Exactamente. ¿Eso es correcto? Vale. Exactamente, Elia. Eso es precisamente. ¿Por qué esta historia legendaria de lo que le pasó a los frisios, de la guerra de los dos bandos jutos, por qué esta historia es significativa para nuestro poeta de Beowulf, para el poeta de Beowulf a principios del siglo VIII? Precisamente, probablemente, por la llegada de Hengest a Inglaterra. De hecho, la llegada de Hengest a Inglaterra está registrada por un historiador precisamente del siglo VIII, que es Beda el Venerable. En su Historia Eclesiástica, Gentis Anglorum, habla que la dinastía juta o el pueblo juto en Inglaterra está fundado por Hengest y su hermano Horsa. Ah, Horsa. Horsa es una palabra. Horsa es. O sea, me recuerda mucho a Horse, pero no sé si es casual. Significa caballo. Ah, mira. Y Hengest significa caballo también. Anda, mira tú. Por eso alguna gente ha pensado que el Hengest y el Horsa de la Crónica de Beda, de la historia eclesiástica, son figuras legendarias o míticas, no históricas. Claro, vale. Sin embargo, es habitual en la cultura germánica tener nombres de animales. De hecho, por ejemplo, Bjorn, que significa oso, es un nombre común, es un nombre habitual. O en Islandia, por ejemplo, Björk, que significa abedul, es otro nombre habitual. Quiero decirte, no, el considerar que por el hecho de que significa caballo es una figura no histórica, es tan solo una cuestión etnocéntrica, ¿no? El punto de vista de una cultura no nórdica. Vale. Pero bueno, probablemente eran figuras históricas. De hecho, están registrados en una crónica histórica y su nombre está en algunos nombres de lugares, como Hinksey, aquí cerca de Oxford. O sea que realmente Tolkien demuestra en este caso también la historicidad del personaje. Sí, exactamente. Tolkien siempre abogó por la historicidad del personaje. Y básicamente su principal fuente para ello, una de las principales fuentes que tiene, es el hecho de que Hengest aparece en varios documentos históricos, principalmente Historia Eclesiástica de Beda. Claro. Y además que la historia legendaria, o mejor dicho, las leyendas heroicas solían ser sobre personajes históricos. Claro. Eran para celebrar a personajes históricos o para reflexionar sobre ellos. Esta es la solución que plantea Tolkien al final. Al problema de quién. Sí, sigue. Al problema de qué es esto de Finn y Hengest que se nombra en el Beowulf, quién es esta gente, por qué salen mencionados en el poema, pues su solución es esta. O sea, lo que ofrece es esta teoría. Lo juto en ambos bandos. Y básicamente la teoría de Tolkien ayuda. La cuestión es, vale, ya hemos visto que Tolkien aporta la teoría de los jutos en ambos bandos. La cuestión es, ¿qué valor a su vez tiene esa teoría, ¿no? Bueno, sí. Pues para empezar, ayuda a entender la historia, ayuda a sacarle sentido a esta referencia alusiva, y no solamente eso, sino que vemos que es la típica historia germánica, la típica historia de valor germánico, que es básicamente personaje atrapado en lealtades encontradas. Personaje que se ven en unas situaciones en las que no nos gustaría vernos, básicamente. Claro. La historia de los dos jutos, o no sé, en Hild... Probablemente en estos jutos había familias partidas. Claro. Entonces, esto básicamente era muy, muy dramático, era un gran drama, ¿no? No sé, podemos pensar quizá en una situación análoga que quizá podríamos entender a día de hoy sería la de Irlanda. Claro, sí. Y no sé, imagínate a lo mejor, pues no sé, imagínate en Benidorm, que se encuentran, yo qué sé, dos grupos celebran una boda irlandesa en Benidorm, donde se encuentran irlandeses unionistas con, con irlandeses republicanos, y en una boda se lía, yo qué sé, una guerra donde mueren españoles y alemanes, ¿no? A los que les pilla el medio. Vale. Es decir, sería algo así. Entiendo, sí. Nos ayuda a entender esa referencia. Y, por supuesto, la cuestión es que supongo que a lo siguiente que deberíamos ir es a qué función cumple esta referencia o el meter esta historia en el poema Beowulf. Sí, eso quizá es lo más interesante, ¿no? ¿Por qué se mete en el Beowulf esta referencia? ¿Por qué era importante para el autor o para contar la historia de Beowulf? Como hemos dicho, esta no es la única historia aludida en Beowulf. Hay otras varias historias, otras varias guerras aludidas. Y el motivo, yo pienso, es básicamente la historia principal de Beowulf, o la historia que tenemos en primer plano, es la historia de Beowulf contra los monstruos, ¿verdad? Contra Grendel, la madre y el dragón. Y como hemos dicho, la madre de Grendel y su madre son los descendientes de Caín y los enemigos de Dios. Esto significa que Beowulf está luchando, sin saberlo, contra el diablo o contra los aliados contra las fuerzas del mal. Sí. Y eso es lo que tenemos en el primer plano. La guerra del bien contra el mal. ¿Qué es lo que tenemos, sin embargo, en segundo plano? La guerra de los hombres entre sí. Como la guerra de los dos jutos. De alguna manera es una reflexión filosófica o casi religiosa sobre la guerra de los hombres. Lo tenemos en Juego de Tronos también, Elia. ¿Qué es lo que tenemos en Juego de Tronos? Tenemos la guerra de los hombres, la guerra de los reinos, pero de repente, ¿qué empieza a aproximarse a primer plano? Una guerra mucho más significativa, una guerra mucho más profunda. Claro. La guerra del hielo contra el fuego o del bien contra el mal, ¿no? De repente, todos los reinos de los hombres tienen una causa común, y yo creo que ese era el mensaje de Beowulf. Nuestros antepasados luchaban entre sí, y quizás la guerra de los dos jutos o la guerra intestina de los jutos es quizá la más dramática o el más dramático de los ejemplos. Y de alguna manera el poeta nos dice, la única guerra que merece la pena es la guerra del bueno de Beowulf contra el mal. Y ni siquiera lo sabía. Eso, por supuesto, a alguien del siglo X o del siglo XI quizá no le significaba mucho. Pero quizá, quién sabe, nuestro poeta quizá era alguien cuyo abuelo murió en una de estas guerras intestinas. Para nuestro poeta era alguien a quien le pesaba el corazón cuando hablaba de esto. Y se nota en sus palabras, en su estilo, en su tono. La pena, por así decir, iba a decir yo, es que claro, para apreciar esto hace falta estudiar mucho. Claro. Pero bueno, no es la pena, es la alegría, porque da mucho gusto estudiar esto. Bueno, pero aquí hemos hecho una pequeña... Bueno, yo creo que... No, una pequeña no. Yo creo que aquí hemos hecho una aproximación muy buena que se ha entendido muy bien. Hombre, yo creo que el Juego de Tronos puede dar luz, ¿no? Yo creo que Juego de Tronos da luz, claramente, sí. Martin está aprendiendo de esto. Para mi gusto, Martin se queda muy corto. Para mi gusto, la guerra esta de los caminantes estos blancos, ¿no? Con los caminantes. De los dragones, a mí... cosmológicamente hablando, no me resulta tan fuerte como la guerra, como el bien y el mal. Pero bueno, supongo que es un signo de los tiempos, ¿no? Sí. Bueno, pero hemos hecho yo creo que hemos hecho un repaso buenísimo. Yo creo que la gente, nuestros oyentes lo habrán entendido porque lo has explicado fenomenal. Y creo que es importante entender esto para entender al Tolkien académico y lo mucho que le apasionaban estas cosas, porque esto, como has dicho tú, es una tarea de investigación. O sea, es poner, claro. Es quitarse la gorra del escritor, ponerse la gorra de detective y ponerte a buscar entre los textos para darle sentido a algo que además es que, insisto, el Beowulf es un poema muy importante, tiene mucho valor. Entonces, entender cada detalle, cada una de las cosas que se mencionan, pues le da mucho más valor al poema, te ayuda a situarlo en un contexto histórico. No sé, es que da pruebas de que las leyendas eran sobre cosas reales, sobre héroes reales que existieron, que no son cosas inventadas. Y le da mucha profundidad. Exactamente, básicamente ayuda a apreciar el arte de Beowulf, ¿no? Básicamente Beowulf, si la literatura tiene valor, y esto ya es una cuestión filosófica, yo pienso personalmente, y sería extraño que pensase de otro modo, yo pienso que si el ser humano, si existe la dignidad del ser humano, digamos, si hay algo de valor en el ser humano más allá del utilitarismo, o más allá de la supervivencia, entonces la literatura es una, o el arte en general, es la máxima expresión de ese algo, de ese algo que hay más allá de lo utilitario en el ser humano. Y si la literatura tiene ese valor, entonces cualquier obra literaria, cualquier obra artística que haya conmovido, aunque sea a solo una persona, que se haya escrito con la sangre del emocional de solo una persona, merece la pena los esfuerzos de estudio. Y en Beowulf, el alma de una persona está vertida. Y es casi épico ver a lo largo de los siglos, o ver en el siglo XX a un académico como Tolkien, probablemente con una psicología de algún modo similar a la del poeta, rebanándose los sesos para sacarle sentido, estudiando oscuros textos en latín para poder explicar qué significó esto para aquella persona, por qué esta persona hizo este poema, qué significó para ella. Es muy inspirador. Básicamente, ver a un Tolkien, ver al Tolkien de Finis Hengest, es muy inspirador. Para mí, al menos, apela a los instintos más nobles que hay en el ser humano, que es el hacer algo por el altruismo, por empatía con otra persona, por empatía con los sentimientos más nobles de otra persona. Es para mí un triunfo de la dignidad del ser humano. Tengo que decirlo con estas palabras, porque así lo siento. Pues sí, te doy la razón. Quiero decirles a los oyentes que Finis Hengest se puede encontrar. Es además un libro de menos de 200 páginas, es muy cortito y además lo tienen en Amazon y es muy barato, son 9 euros y pico. Pero me temo que yo solo lo he encontrado en inglés. No sé si existe traducción al castellano de esta obra. Yo creo que no. Rafa, ¿tú sabes? Es buena cuestión esta, Elia. Yo no lo sé. Yo no sé si existe en castellano. Me parece que no. Yo creo que no. Y la verdad, yo admiro mucho, muchísimo, a Christopher Tolkien. Y tengo muchísimo respeto por él. He de decir, con todo, que no entiendo muy bien la, como se dice ahora, la marketabilidad, ¿no? De Finis Hengest. Es decir, se le puso esta ilustración de John Howe, muy bonita, supongo que con Finis Hengest en la portada, pero el libro no es accesible para un público profano, porque el libro no está, es decir, Tolkien nunca lo publicó. Tolkien nunca lo escribió como libro. Este libro está basado en sus notas de clase. Básicamente, si quieres, Elia, podemos contar un poco sobre esto. Sí, perfecto. El libro, como verán nuestros oyentes si lo buscan, está editado por Alan Bliss. ¿Quién es Alan Bliss? Bueno, este hombre es un académico del inglés antiguo que yo admiro mucho. De hecho, actualmente estoy editando un volumen en su honor. Él era un experto, entre otras cosas, en la métrica de Beowulf. Y lo que hizo este hombre en el año, ¿cuándo fue? En el 60 y pico, lo dice él al principio. Bueno, a principios de los 60 este hombre se le ocurrió que podía haber hutos en ambos bandos, ¿vale? A Alan Bliss. Y estaba dando una conferencia explicando su teoría en Dublín. Y se ve que algunos miembros del público le dijeron, oye, Alan, la teoría está muy chula, es muy impresionante. Pero ¿sabes que esa teoría la estaba explicando Tolkien hace ya años en Oxford? Entonces Alan Bean dice, ¿cómo? Y tiene sentido, ¿no? Porque cuando una teoría es buena, es normal que sean varias. Que se le ocurra a otra persona, claro. Claro, sí. Es solo lógico. Si una teoría se te ha ocurrido solo a ti, lo más probable es que sea incorrecta. El caso es que entonces Alan Bliss, que conocía a Tolkien porque Tolkien le había dado clase, se puso en contacto con él. Y Tolkien, como dice Alan Bliss, con característica generosidad, le dijo, mira Alan, aquí tienes todas mis notas, haz con ellas lo que quieras. Y ahí, y bueno, pasaron años, yo no sé por qué. Esto fue en el año 66, me parece, pero Alan, aunque Tolkien le ofreció por escrito, Tolkien Senior, le ofreció por escrito a Alan todas las notas manuscritas, él no las consiguió hasta que Tolkien murió. Y fue Christopher quien se las ofreció, quien se las dio, quien se las entregó. Supongo que porque Alan le enseñó la carta en la que Tolkien Senior se las ofrecía. Y básicamente Alan editó esto, pero estas notas son... Es difícil para quien no sepa mucho inglés antiguo, no va a entender Finn and Hengist. Entonces yo no recomiendo Finn and Hengist, excepto para quien tenga mucha pasión por él. Pero sí recomiendo otra cosa. Una cosa muy curiosa que casi nadie sabe. Uh-huh. Alan Bliss tenía una nieta, perdona, una sobrina. Alan Bliss tenía una sobrina. Se llama Jill Peyton Walsh. Si quieres luego podemos poner su nombre a lo mejor en otro lado. Esta sobrina... Sí, lo pongo en los comentarios del audio. Pues esta sobrina de Alan Bliss estudió inglés en Oxford y le dio clase Elaine Griffiths, que fue a su vez discípula de Tolkien. Y lo que hizo Jill Peyton Walsh, que es una escritora relativamente famosa, fue novelizar la teoría de los Hutos en ambos bandos. Es una novela finita que se llama Hengist Tale, el cuento de Hengist. Ah, mira, vale. Es preciosa, es magnífica. Y esto es lo que yo recomiendo. Es una obra que yo creo que todos los amantes de Tolkien deberían leer, todos los amantes de Beowulf deberían leer. Y a la gente que nos esté escuchando, que sea estudiante de filología inglesa o que sean profesores de filología inglesa y tengan que enseñar Beowulf y tengan que enseñar la relación de Beowulf con la leyenda heroica, yo recomiendo que den a leer o que manden leer Hengist Tale, la novelización que hizo la sobrina de Alan Bliss, el editor de Tolkien, de la teoría de los Hutos en ambos bandos. Tenemos a los personajes muy bien caracterizados, la trama muy bien explicada. Es lo que yo recomiendo. No existe en español. Y sería muy bueno que alguien la tradujera. Pues Rafa, anímate. Ah, bueno, yo no tengo tiempo ni ganas. La verdad es que traducir es una labor muy desagradable. Sí, es desagradecida, eso es verdad. Porque como, o sea, si lo haces, hacerlo bien se da por hecho y si te equivocas en algo, te crujen. Exactamente. O sea que sí, es muy desagradecido, muy desagradecido. Exactamente. Y luego, además, el mérito se lo lleva el autor y no el traductor, cuando realmente... Exacto, sí. Depende mucho del traductor, ¿no? Es una labor... Pero si hay alguien virtuoso y noble que quiera hacerlo, pues ahí hay una cosa preciosa que hacer. Muy bien. Pues, pues gracias, Rafa. Yo creo que esto ha quedado todo claro, que lo hemos entendido muy bien. Me ha gustado mucho aprender esta faceta de Tolkien. Y antes de cerrar esta parte del programa, me gustaría ahora sí que nos contases un poco... ¿Qué está haciendo Rafa Pascual en Oxford? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? Cuéntanos. Bueno, pues básicamente yo vine aquí trabajando reclutado por la persona que actualmente ocupa la cátedra de anglosajón, que en su día ocupó Tolkien. El ocupante actual es Andy Orchard. Y básicamente lo que Andy tenía, su proyecto principal, su visión, digamos, es que es imposible entender la poesía inglesa antigua por completo sin un conocimiento de la poesía, de toda la poesía latina que se compuso a la par, al mismo tiempo que la poesía inglesa antigua, ¿no? Durante el periodo anglosajón. Son los mismos autores, son autores monásticos, que componen, por un lado, poesía vernácula y, por otro lado, poesía latina. Es la misma cultura, en los mismos centros culturales o los mismos centros de producción. El problema viene con la departamentalización actual, ¿no? Donde por un lado tenemos los departamentos de clásicas, por otro tenemos los departamentos de inglés, y entonces, digamos, su visión es que la actual estructura universitaria no invita o no posibilita la comprensión holística de la poesía anglosajona. Y lo que él está haciendo, o su proyecto, es una biblioteca virtual con muchas herramientas diferentes de toda la poesía, no solo inglesa antigua, sino también anglo-latina. Entonces, somos varias gente trabajando en el proyecto y, paradójicamente, yo me dedico a la parte de inglés antiguo. Es decir, a mí no me reclutó por el latín, puesto que mi latín es considerablemente peor que mi inglés antiguo. Y, básicamente, yo lo que estoy haciendo es normalizar los textos. Es decir, los textos, como he dicho al principio, la poesía se conserva en manuscritos de finales del siglo X o de principios del siglo XI. Y esto significa que tiene una larga historia de transmisión textual tras de sí. Por tanto, las formas son impuras, hay mezcla de dialectos, y yo lo que estoy haciendo, principalmente están en un dialecto sajón occidental tardío, y yo lo que estoy haciendo, pero con elementos de otros dialectos. Por tanto, una misma palabra puede aparecer de manera muy diferente, escrita de manera muy diferente, en diferentes dialectos, o incluso corrupta, ¿no? Mal escrita por el escriba. Por ejemplo, en el caso de Juto, tenemos ahí una instancia de Eoten y no de Juto, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo que estoy haciendo es normalizar, que esto es algo que nunca se ha hecho antes, al dialecto sajón occidental no arcaico, que nos permita ver, que nos permita analizar las relaciones entre los textos. Es decir, ver cuántas instancias de cada palabra hay realmente en la poesía, unificando las formas en las que dichas palabras se dan. En el dialecto sajón occidental, temprano no arcaico, el técnico. Bueno, y aparte de eso, pues esa es mi principal labor en el proyecto, que se llama CLASP, que significa una biblioteca consolidada de poesía anglosajona. Y bueno, aparte, pues estoy dando clase de literatura inglesa antigua en la asignatura que daba C.S. Lewis, que es la asignatura de literatura inglesa medieval inicial en Magdalen College. ¡Qué fuerte, Rafa! ¿Y qué tal? ¿Qué tal es dar clase allí en Oxford? ¿Perdón? ¿Qué tal es dar clase allí? Bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir? Comparándolo, yo he dado clase también en Granada, en Alicante y en Harvard. Y tengo que decirte que la principal diferencia, que lo que yo veo que hace más exclusivo a Oxford, es, digamos, es curioso, ¿no? El contexto. ¿Cómo esta historia que tiene tras de sí, esta imagen que tiene Oxford de casi como del bastión del conocimiento, ¿no? Es algo que inspira, quiera o no, a todo el mundo que está aquí, y por tanto nos predispone a tener una actitud de mucho respeto al conocimiento o de mucho respeto al estudio, o básicamente nos motiva mucho, tanto a profesores como estudiantes, para las clases, para el estudio. Estamos en un estado de motivación continua, yo diría, precisamente por el contexto. Eso es lo que yo veo más diferente, ¿no? Las ganas, la sensación de está pasando algo importante, porque estamos en Oxford, ¿no? Pues tiene que ser un gusto, ¿no? Como profesor, ¿no? Que muchos profesores de universidad se quejan en plan, ay, tengo alumnos que es que están ahí como setas, plantados, que no tienen ningún interés, que me doy cuenta de que están aquí porque tienen que estar. Pues tiene que ser un gusto dar clase en un sitio donde todo el mundo parece que se mueve al son de la misma música y apunta sus objetivos hacia la misma dirección. Exactamente, ¿no? Tú lo has expresado muy bien. Exactamente, de hecho, digamos, lo que la identidad académica de Oxford es tan fuerte que lo que hace es que la clase se cree un espíritu de grupo muy fuerte, está ya creado, viene ya dado. Claro. Digamos que está la reputación y la fama que todo el mundo viene ya preparado, ¿no? Es de alguna manera una pena para otra, porque esto no es necesario para el estudio. Es decir, yo al menos siempre he tenido esa motivación en cualquier lado, no me ha hecho falta. Pero sí es verdad que algunos estudiantes, especialmente a lo mejor en España o en otros sitios, no tienen esa motivación. Pero no sé, yo nunca lo he encontrado, nunca lo he encontrado un obstáculo, ni tampoco lo he encontrado algo de lo que quejarme. Siempre he pensado que si una materia o un profesor no, es decir, que la falta de motivación es problema de la materia o del profesor. Y en ese sentido tengo una visión casi darwinista. Si no consigues despertar el entusiasmo, entonces que quizá tu materia no merece la pena o no la estás dando como... Sí, ¿no? No te lo están si no te gusta algo es que no te lo están explicando bien, ¿no? Eso pienso yo. Hombre, yo en parte tengo que estar de acuerdo porque he tenido profesores buenísimos y en esa misma asignatura pues otros compañeros me decían qué horror, que la odiaban. Cuando la gente, por ejemplo, me dice odio la historia, digo, no te la han explicado bien, porque es imposible odiar la historia, o sea, es imposible porque es un cuento continuo y es una maravilla, ¿no? Y es la explicación de lo que somos, de las culturas. Entonces digo, no te lo han explicado bien, y de hecho ahora yo creo que lo hemos demostrado. Yo creo que una materia muy árida como Finn and Hengest, algo que es parte del Beowulf, que además es una parte pequeñita, que es un poema con el que nosotros no estamos familiarizados, y cuando nosotros me refiero a donde tenemos oyentes, que es pues en España y en Sudamérica, y bueno, algunos españoles y latinoamericanos que hay por todas partes del mundo, ¿no? Pero que este podcast es en castellano, con lo cual es muy difícil que haya gente familiarizada con el poema Beowulf. Sin embargo, yo creo que aquí hemos hecho una aproximación muy clara, muy despacito, creo que se ha entendido muy bien y que hemos podido comprender algo que para nosotros es completamente ajeno y que podría resultar muy árido. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Digo, si te lo explican bien, si la persona que te lo cuenta está motivada, si es su pasión, pues lo entiendes. Exactamente, me ha gustado el ejemplo que has dicho de la historia. Básicamente, yo no creo que exista nada que a una persona le haya gustado que entonces otra persona pueda de verdad odiar. Es decir, si algo le ha gustado a una persona es porque tiene el potencial de gustarle al resto de la humanidad. Solamente hace falta explicarlo, ¿no? Explicar qué es lo que esa persona le ha visto. Exacto. Pues oye, Rafa, ha sido un placer. Tenerte otra vez aquí. Me alegro muchísimo de que hayas vuelto, de verdad, me alegro porque... De volver a estar aquí. No te vemos desde la primera temporada. El programa del Beowulf es el octavo de la primera temporada. ¿Qué temporada vamos ya? Estamos en la sexta. Hombre, madre mía. Estamos en la sexta. Una serie de mucho éxito. Y dice además que escucha gente en Sudamérica. Sí. Tenemos oyentes en Chile, en México, en Argentina, en Colombia. Sí, muchas gracias. Muchas veces nos mandan saludos desde Argentina, saludos desde... Me gusta mucho tenemos... eso. Todo lo que sean proyectos panhispánicos lo encuentro inspiradores. Pues aprovechando que me dices que tiene oyente hispanohablante en América, se me ocurre que es importante o es interesante mencionar la conexión o una conexión entre Tolkien y Borges. Jorge Luis Borges, considerado por muchos el escritor más importante de lengua castellana del siglo XX. Precisamente la conexión de la que te quiero hablar está en el personaje de Hengest, que resulta que Borges también encontró inspirador, no solamente Tolkien, ¿no? Borges tiene, al menos que yo sepa, por lo menos dos poemas sobre este personaje. ¿Anda? Legendario. Un poema se llama Hengist König. Borges utilizó la forma más arcaica del nombre de Hengest, con una I en la segunda sílaba en lugar de con una E. Ajá. Y por cierto, es por esa I por la que pronunciamos una G palatalizada en lugar de una G velar, Hengest, y no Hengest. Pero bueno, es un detalle pedante y filológico. Y el segundo poema, y tiene un segundo poema que se llama Hengest, quiere hombres. En este poema que estoy buscando en internet, aquí lo tengo. El importante punto de conexión está en el hecho de que tanto Borges como Tolkien consideran al Hengest poético, al Hengest del fragmento de Beowulf y del fragmento de Finnsburg, lo consideran el personaje histórico que en las crónicas aparece como el fundador de la dinastía Juta de Inglaterra. Entonces he pensado, Elia, que podríamos quizá leer el poema en homenaje a nuestro oyente americano. Claro que sí. Sí, lo leemos. Aquí lo tengo. Gengis quiere hombres. 449 Anno Domini. Gengis quiere hombres. Acudirán de los confines de arena que se pierden en largos mares, de chozas llenas de humo, de tierras pobres, de hondos bosques de lobos, en cuyo centro indefinido está el mal. Los labradores dejarán el arado y los pescadores las redes. Dejarán sus mujeres y sus hijos, porque el hombre sabe que en cualquier lugar de la noche puede hallarlas y hacerlos. Hengist, el mercenario, quiere hombres. Los quiere para develar una isla que todavía no se llama Inglaterra. Le seguirán, sumisos y crueles. Saben que siempre fue el primero en la batalla de hombres. Saben que una vez olvidó su deber de venganza y que le dieron una espada desnuda y que la espada hizo su obra. Atravesarán a remo los mares, sin brújula y sin mástil. Traerán espadas y broqueles, yelmos con la forma del jabalí, conjuros para que se multipliquen las mieses, vagas cosmogonías, fábulas de los hunos y de los godos. Conquistarán la tierra, pero nunca entrarán en las ciudades que Roma abandonó, porque son cosas demasiado complejas para su mente bárbara. Hengist los quiere para la victoria, para el saqueo, para la corrupción de la carne y para el olvido. Hengist los quiere, pero no lo sabe, para la fundación del mayor imperio, para que canten Shakespeare y Whitman, para que dominen el mar, las naves de Nelson, para que Adán y Eva se alejen tomados de la mano y silenciosos del paraíso que han perdido. Hengist los quiere, pero no lo sabrá, para que yo trace estas letras. Y aquí termina el poema de Borges. Hengist también los quería y no lo sabía, para que nosotros hoy estemos hablando aquí de él y para que Tolkien escribiera Finn and Hengist. El punto en común en este poema con Tolkien, o con la versión de Tolkien, con la teoría de Tolkien que hemos comentado, está especialmente en unos pocos versos que he leído, a ver si ahora los encuentro, sobre la venganza. ¿Saben que una vez Hengist olvidó su deber de venganza y que le dieron una espada desnuda y que la espada hizo su obra? Se refiere esto, en la historia que hemos comentado, hemos dicho como Hengist, que encabeza el bando de los jutos daneses, o de los jutos danificados con daneses, llega a un punto muerto en su batalla contra los frisios y los jutos aliados de los frisios. Sí. Entonces se ven obligados a alcanzar el acuerdo, como hemos dicho, una tregua. Pero esto, en términos del código heroico, es tremendo, porque previamente el bando frisio había matado al señor danés, Gnaf. Entonces ahora Hengist se encuentra en que para sobrevivir tiene que aliarse con el que ha matado a su señor danés. Esto es una ignominia. Cuando llega la primavera, después del invierno, llegan dos daneses, Gudlaf y Oslaf, y le dicen, y le muestran una espada desnuda. Solo ese hecho, esto aparece relatado en Beowulf, solo el hecho de mostrarle la espada desnuda ya es muy elocuente para Hengist. Hengist sabe lo que significa. Tiene que vengar a su señor y mata a los frisios, traicionando así la tregua que había alcanzado. Hengist está en una situación en la que nadie querría estar. Por un lado, hizo la paz con el asesino de su señor. Por otro lado, ha traicionado la tregua que alcanzó con el asesino de su señor. Tiene tal fama que no le queda otra que irse a Britania y allí convertirse en mercenario. Y se convierte en mercenario de Vortiger, el rey britano. Y una vez que lucha para él, se vuelve contra el propio Vortiger y funda, y él se convierte en rey. Y en el otro poema que tiene Borges, Hengist Kuning, dice, en el poema es Hengist hablando. Y dice algo así como: me llamarán traidor, pero yo he sido fiel a mi valentía. Y es interesante, ¿no?, la figura del Hengist legendario y el Hengist histórico. Básicamente, cómo un personaje así se convirtió en materia de leyenda, ¿no? Me ha parecido no solo muy bonito el poema, me ha gustado mucho, sino que muy interesante esa conexión entre Borges y Tolkien, que los dos eligieran ese personaje que para muchos de nosotros es absolutamente desconocido, pero fíjate, los dos se fijaron en él y son dos figuras, ¿sí?, muy importantes para la literatura del mundo, para la literatura mundial. O sea, sí, que... exactamente, exactamente. Además, creo que Tolkien, creo que Borges estaba trabajando en esto en los años 60, que es cuando Alan Bliss, el editor de Tolkien, sí, estaba dando la conferencia en Dublín sobre Hengist. En fin, un personaje oscuro para muchos y, sin embargo, inspirador para dos genios como Borges y Tolkien, ¿no? Uh-huh. Y, en fin, pensé que le gustaría a nuestro oyente americano. Sí, sí, sí. Además, oyentes muy fieles y gente que sabe un montón, ¿eh? O sea, de verdad, hay mucho nivel entre los oyentes del podcast, muchísimo. Pues la verdad que sí, se me ocurre decir, conforme estás hablando, que si alguien que escucha el podcast quiere hacer alguna consulta, tiene algo, quiere plantearme algo, un comentario, una pregunta, decir cualquier cosa, puede escribirme a mi correo y yo estoy gustoso de responder. Pues mira, eso es súper generoso, así que voy a dejar también, aparte de todas las cosas que tengo que acordarme de apuntar en la descripción del audio, voy a poner también tu correo a su disposición y, oye, si hay alguien que tenga alguna duda, nos lo puede también dejar en las preguntas en los comentarios de iVoox y yo se lo haré llegar a Rafa, pero si no, pues ahí vais a tener su correo para plantearle lo que queráis. Y bueno, ya que estamos hablando del proyecto, me gustaría aprovechar para mandarle un saludo a Andy, que es el investigador principal, y también a mis compañeros, Colin, que se dedica al estudio de la poesía anglolatina, Rachel, que se dedica conmigo al inglés antiguo, Nick, que es el informático, y también a Claire, que es la administrativa. Y para quien quiera más información sobre el proyecto, la tiene en nuestra página web y todas las bases de datos se hará público, para uso público, al final del proyecto, dentro de año y pico. Y bueno, espero que sea de interés para muchos estudiosos de la Edad Media y también para muchos latinistas. Muchas gracias y mis mejores deseos para Regreso a Hobbiton, que, como ya he dicho públicamente en más de una ocasión, pienso que es de las mejores herramientas que tiene la sociedad Tolkien, dado el mundo actual y dado los fines de la sociedad Tolkien. No veo qué otra cosa hay que cumpla mejor con las obligaciones que la propia sociedad Tolkien se ha dado a sí misma, ¿no? De divulgación y de estudio. Entonces, no tengo otra cosa ya más que decir, más que desearte, Elia, a ti y al equipo, también a Paula y a toda la gente que colabora contigo, mis mejores deseos, y espero que haya muchas más temporadas de Regreso a Hobbiton, que siga llevando muchos invitados y, ¿por qué no?, que yo también vuelva en algún otro momento del futuro. Aquí serás bienvenido siempre que quieras. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Elia. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton y, tras sumergirnos en esta épica de Finn and Hengist con Rafa Pascual, vamos a empezar la clase de élfico con el profesor Eleder, pero no estoy segura de que esta vez la clase sea de élfico porque la temática nos sugiere otra cosa distinta. Ay, ya, Eleder, ¿qué tal? Ay, ya, Miriel. Sí. Hoy, viendo cuál era la temática general del programa, me ha apetecido hablar de otra cosa, de otra lengua, de Tolkien. Uh-huh. Pues resulta que todos los años que llevamos hablando de las lenguas de Tolkien, que ya son unos cuantos, sí, hemos tratado pues casi todas las lenguas sobre las que Tolkien ejerció su inventiva: el alto élfico, el cuenya, el élfico gris o sindarin, el atunaico, la lengua negra, el hobítico, incluso tempranas y oscuras creaciones como el animálico o el nafarin, para los que no hayan estado pendientes de todos nuestros programas desde el inicio. Pero hay un idioma del que casi nunca hemos hablado. A pesar de que Tolkien trabajó mucho sobre él, creó palabras maravillosas en él y se puede considerar como materia de muchas de sus creaciones más hermosas. Y este idioma no es nada más ni nada menos que el inglés. ¡Chan, chan! Pausa dramática, el inglés. Pausa dramática. Sí, porque es muy curioso, porque muchas de las palabras que encontramos en la obra de Tolkien, muchas veces nos pasa, ¿no? Estás leyendo Señor de los Anillos y sale una palabra rara y la gente que suele decir, atender a decir, ah, esto es élfico, porque lo raro es élfico. Pues resulta que no, que hay muchas de estas palabras raras inventadas por Tolkien que son inglesas, pero luego te vas a un diccionario de inglés y no aparecen. Entonces dices, ¿qué pasa? Bueno, porque en realidad no son inglesas. O sí son inglesas. Son palabras que podrían haber aparecido en el idioma inglés, que el inglés las podría haber desarrollado a partir del anglosajón, solo que no ocurrió. No llegaron a aparecer en inglés. Vendrían a ser inglés hipotético o para inglés, pero no inglés real, factual, que haya existido en la historia. O sea, vamos a ver si lo he entendido, Eleder. Serían palabras en inglés que se podrían haber desarrollado si la historia de Inglaterra hubiera sido distinta, si hubieran ocurrido otras cosas. Quiero decir, al final la lengua se desarrolla por la historia, los acontecimientos de los países, de los territorios, de los pueblos, y se van desarrollando palabras para cosas que suceden, para dar nombre un poco a todo. Entonces, ¿esto podría haber sido palabras inglesas si en Inglaterra la historia fuera diferente o hubieran ocurrido otra serie de cosas? Eso es, o por pura casualidad. A veces también el idioma... Sí. Muchas veces creemos que el idioma, bueno, se mueve por reglas que tienen que ver con grandes hechos. Y sí, también, eso obviamente influye. La invasión normanda hizo que el inglés tuviera un montón de palabras que venían del franco normando. Y cambió totalmente la estructura del idioma, pero luego también hay casualidad, hay cosas que dices, ¿y esto por qué el idioma lo hizo así y no de esta otra forma? Bueno, pues porque fue así, podía haber sido de otra forma, pues podía. Vale. Y de hecho, hoy en día todavía hay cosas que van cambiando en el idioma y tampoco es una razón así importante, sino bueno, pues porque a la gente parece que le gusta más de una forma y entre gustos, no. Entonces, ¿y cuál fue la razón de este para inglés o de este inglés hipotético? Sí, pues esto tiene que ver con algo que hablamos hace un par de meses. La ficción de la traducción en la Tierra Media, ¿no? Que en manos de Tolkien se convirtió en una trama en sí misma. Resumiendo, para quien no haya oído el programa aquel, en la Tierra Media, claro, no se hablaba inglés, se hablaba Oistron, un idioma que provenía de los antiguos idiomas humanos, como por ejemplo el adunaico, hablado en Númenor. O sea, un idioma totalmente distinto a todo lo que conocemos. Tolkien, todo lo que los personajes hablaban en Oistron, él lo tradujo al inglés. Menos mal, porque si no, no habríamos entendido nada de lo que decían. Luego los Rohirrim hablaban una variante de tono más antiguo de este idioma Oistron, porque estaban emparentados con los antepasados de los Dúnedain y tal. Entonces, Tolkien tradujo sus nombres como una variante antigua del inglés, o sea, como anglosajón. Los hobbits también habían hablado este idioma de los Rohirrim y quedaron varios restos en su dialecto. Y Tolkien tradujo esas palabras como estas palabras del anglosajón habrían evolucionado en inglés si hubieran sido de uso común. Entonces, por ahí viene la cosa. Vamos a poner unos cuantos ejemplos, porque yo entiendo que esto sin ejemplos es complicado. Sí, es difícil, sí. A aquí Tolkien, o sea, si la gente cree que el élfico, el enano, etcétera, fue la mayor creación lingüística de Tolkien, yo creo que se le podría discutir seriamente si no fue una creación mucho más increíble todo lo que hizo con la ficción de la traducción en la Tierra Media. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Y me voy a basar sobre todo en el libro que más me ayudó a descubrir toda esta red de palabras, de evoluciones y de significados. Un libro del mayor estudioso en Tolkien, yo creo, actualmente vivo, que es Tom Shippey. Y el libro es El camino a la Tierra Media. Mira, Tom Shippey, nuestro colaborador en dos ocasiones. Exacto. Sí. Lo decimos con mucho orgullo, ¿eh? O sea, poder decir que Tom Shippey te ha visitado en tu podcast dos veces es como para estar muy orgulloso. Totalmente. O sea, yo el día que le vi en la conferencia que nos dio en la Estelcon, vamos... No, sí, no, dijiste, yo ya. Yo ya me puedo morir, yo ya lo he hecho todo. Total, total. Así que, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, ya hablamos en su momento de la palabra hobbit. La palabra hobbit, te vas a un diccionario, bueno, según en qué diccionarios, te puedes ir a un diccionario ahora y te viene hobbit, criatura fantástica creada por Tolkien. Vale, pero cuando Tolkien la creó, no venía eso en el diccionario, obviamente. Lo que, o sea, de hecho, no venía nada, no existía. Entonces, ¿de dónde viene hobbit? Hobbit es la forma que habría dado en inglés la expresión anglosajona holbitla. Hol viene de hole, que es agujero, y bitlan es de lo que luego en inglés ha dado build. Uh-huh. Vendría a ser hole builder, creador de agujeros. Claro. De agujeros. Pero hole builder, bueno, si hubiera seguido la evolución normal de la lengua, hubiera dado hobbit. Luego, pues bueno, Tolkien conoce las reglas de evolución del anglosajón al inglés y nos dice que hubiera sido eso. ¿Vale? Agujereador, si se quiere. Pues eso es lo que habría significado hobbit de haber existido. Entonces, ¿qué pasa? Tolkien inventa que en anglosajón existió la palabra holbitla y que de ahí llegó al inglés como hobbit. En realidad lo que nos está diciendo es que en la lengua antigua de los hombres de la Tierra Media había una palabra parecida, o sea, que significaba lo mismo que holbitla y que evolucionó a, como vimos cuando hablamos del hobbitico, a kuduk, que es lo que significa hobbit en su lengua real. En la verdadera lengua de los hobbits. ¿Vale? Pero bueno, la palabra hobbit como tal es para inglés. Es lo que podría haber sido en inglés creador de agujeros. Me parece espectacular esto, de verdad. Es que me parece espectacular. O sea, tengo muchas ganas de que nos cuentes muchas más palabras porque es que me parece espectacular. Sí, sí. Por eso digo, esto es uno de los grandes hechos de creación de Tolkien que muchas veces aparece oculto. Otra muy relacionada con los hobbits es Smeal. Smeal es otra palabra que podría haber existido en inglés si hubiera llegado hasta nuestros días una palabra anglosajona, Smigel, que es madriguera. Lo que pasa es que es una palabra que, bueno, por la razón que sea, en inglés se perdió. La gente prefirió usar otras voces para decir madriguera. Pero si hubiera llegado a nuestros días Smigel, hubiera dado Smial. Y Smial madriguera, bueno, pues en la comarca acabó significando los agujeros hobbit. Mathom, por ejemplo, es lo que habría dado la voz anglosajona Mathom, tesoro, cosa preciosa. Pero Tolkien lo pone como palabra hobbitica, que luego acaba evolucionando y en vez de ser tesoro acaba siendo una cosa estúpida que la gente se va regalando de cumpleaños en cumpleaños para quitárselo de en medio. Vale, eso se ve también en los nombres de persona. Y aquí hay una de las características de traducción que más me fascinó, o me flipó, como decimos en España, de la traducción de Tolkien. Sabemos que Baggins, que es bolsón, en inglés viene de bag, bolsa. Y Baggins, bueno, pues es una palabra que define a la familia que vivían en Bag End, que es bolsón cerrado. Vale. Un Bag End, si es algo que existe en inglés, es un callejón sin salida. Uh-huh. Un fondo de bolsa, ¿vale? Un camino que no da a ningún sitio. Sí. Se podría incluso decir que Bag End era la propia historia de los bolsón. Eran una familia de hobbits con mucho potencial, pero que se habían instalado en la mediocridad, en la pasividad y en el no meterse en nada inesperado, y se habían metido en un callejón sin salida hasta que Gandalf los sacó de ahí. ¡Qué gracia! Vale, me encanta. Esto podría ser, ¿eh? No sé si pasó por la cabeza de Tolkien, pero a mí me suena posible que sí. Vale, Bag End en francés se dice cul-de-sac. El inglés tiene muchas palabras, como he comentado antes, que vienen del franco-normando. Y otra es otra palabra para decir bolsa, que es sac. Tú puedes decir bag, que es la forma auténticamente inglesa anglosajona, digamos, y la palabra que viene del franco-normando, sac. Pero a Tolkien no le hacía mucha gracia la tradición francesa en Inglaterra, precisamente. A él le gustaba lo auténtico purista anglosajón. Por eso, la rama de los Baggins, que no le caían bien por ser estirados y presuntuosos, no podía tener otro nombre que uno relacionado con Bag, pero en su versión francesa, Sac, o sea, Sacville, en nuestra tradición, en la traducción castellana, Sacovilla. Entonces, los Sacovilla Bolsón son los Baggins, que son medio franceses, son los Sacville. ¿Tú crees? ¡Qué gracia! ¿Tú crees que lo hizo a propósito? Esto sí. Bueno, quiero decir, lo hizo a propósito, pero te quiero decir, ¿tú crees que eso de que sean medio franceses, como a todo el que no le gustaba lo francés? ¿Es su forma de decir que eran gente desagradable o cómo? Esa es la hipótesis de Shippy, esto lo leí en su libro, y yo creo que es muy probable que sí. Igual él no dijo directamente son franceses, ¿no? Ya, sí, no, pero por eso digo. Pero algo está ahí. Hay algo, vale, ok. Sí. O sea, que... o sea, tú, no digo ya lo de Shippy, bien, pero ¿tú qué piensas en tu foro interno? O sea, Eleder, tú si tuvieras que hacer una apuesta, ¿dirías que los Sacovilla Bolsón son medio franceses para Tolkien? Sí, o sea, que no le caen bien y que por eso usó la palabra francesa, eso está claro. Que toman brioche para desayunar, pues eso igual yo no lo sé. Pero... me parece un detalle chulo de que se te vea el plumero a través del estudio de la lengua. O sea, quiere decir. Sí, es gracioso. Eso se ven más cosas. Algún día, cuando hagas un programa sobre las ballestas, pues ya podremos hablar también de la influencia. Uy, las ballestas. Yo, mira, un programa entero no le voy a dedicar a la ballesta, es imposible. Bueno, no sé si es posible, pero me parece como. O sea, súper loco. Pero puedo dedicarle un entremés. Puedo dedicarle un entremés a la ballesta. Ahí también se vería la influencia del francés o de los franceses en las ballestas. En su no existencia. Bueno, vamos a ver algún ejemplo más. El nombre del dragón Smaug también se sabe que es otro chiste lingüístico. Este lo comentó él mismo en las cartas. Smaug es el pasado del verbo anglosajón smugan, que significa conseguir pasar a través de un agujero. Que obviamente es lo que hizo Smaug para meterse en su cueva y almacenar su tesoro, etc. Además, Tolkien relacionaba esta palabra con otra palabra en inglés antiguo, smigan. La traducción de, o sea, la pronunciación del anglosajón la haré de pena. Espero que nuestro compañero Carreras no me mate. Espero que Rafa no esté escuchando esta parte. Cuando se descargue el programa, ya diga, bueno, ya he terminado, lo quito. Vale, pues lo decía, lo relacionado con Smeagan, que significa indagar y también sutil, astuto, como Smaug bien demostró que era. Otro personaje muy conocido, Gandalf. Gandalf proviene de una raíz Gand, parece que significa bastón, y el radical Alfr, que en anglosajón está relacionado con los elfos, bueno, y en lenguas nórdicas en general. Un elfo con bastón. Claro, ¿qué pasa? Nosotros somos muy listos y sabemos que Gandalf no era un elfo y que llegó a la Tierra Media en un barco desde Valinor, bla, bla, bla. Sí. Pero los humanos o los hobbits no sabían todo esto. Sabían que era una persona rara, que tenía extraños poderes y que pasaban las generaciones y no cambiaba. Y no se hacía mayor. Ya era mayor, pero no se hacía más mayor. Y no se moría. Pues pensaba un elfo. No había otra explicación. Porque eran lo que ellos conocían. Un elfo raro, un elfo viejo. Sí, un elfo viejo con barba. Entonces, claro, Gandalf es el nombre que le daban los humanos. Entonces lo llamaban elfo con bastón. O el elfo de la vara, si quieres. Vale, pero esto viene del... Esto lo entendemos analizando el nombre que hubiera sido inglés. Y ahora vayamos a la una pregunta, Eleder, una cosilla. Es que esto que me dices es muy curioso porque yo estaba segura, y de hecho creo que lo hemos hablado en este podcast, que el nombre de Gandalf sale en un manuscrito que forma parte de la Edda poética. Sí. Entonces, ¿me estás diciendo que lo cogió, pero además pudo darle una explicación? Sí. Además... ¿En serio? O sea, este señor... Sí, total. Es que además yo creo que Tolkien quiso corregir a Snorri Sturluson porque Gandalf aparece en la Edda como un nombre de enano. Y Tolkien obviamente... Sí, claro, es verdad. Sí, es verdad que era un nombre de enano que a él no le pegaba como enano, que decía claro, que no encajaba. Claro, Tolkien dijo, tiene la raíz elfo. O sea, acaba en Alfr, que es elfo. Sí. No, es un enano. Aquí se han liado, han mezclado elfos y enanos ahí, como, ala, viva la Pepa. Y esto no puede ser. Yo le voy a dar otra explicación. Me encanta que te estés leyendo la Edad Poética y digas, uff, aquí se han liado. No, esto no. esto no. Se han liado. Sí. Tolkien, sabemos que era muy humilde y modesto en estas cosas. Entonces, sí. Fue así. Bueno, y ahora vamos a ir a la marca. Como decíamos, el idioma de los Rohirrim, ese idioma humano antiguo, fue traducido por Tolkien por anglosajón. Tolkien mismo dijo que eso no significaba que los jinetes de Rohan se parecieran a los anglosajones de forma específica. Por ejemplo, los anglosajones eran muy reacios a emplear caballos en la guerra, mientras que los Rohirrim, digamos que no son reacios. Entonces, bueno, también es verdad que Shippy dice Tolkien aquí se flipó también un poco porque se parecen mucho los Rohirrim a los anglosajones. No en lo de los caballos, pero sí en otras muchas cosas. Vale. Pero bueno. La cosa es que el idioma es anglosajón, eso está claro. Por ejemplo, Rohan viene de... Rohan no, porque Rohan viene del élfico, viene del Sindarin Roh, que es caballo. Pero ellos no se llamaban a sí mismos Rohirrim, se llamaban Eotheod. Ah, sí, es verdad. Y esto viene del anglosajón Eog, que es caballo, que es una raíz muy habitual en sus nombres, Eomer, Eowyn. La mitad se ponían nombres caballísticos. No cabalísticos, sino caballísticos. Vale. Pero tienen otro nombre, la marca. Vale. ¿Qué es la marca? En castellano, una marca es precisamente un territorio fronterizo. Es un nombre, ahora no se usa más que en historia, pero, por ejemplo, Cataluña... tiempos muy antiguos era la marca hispánica, porque era la frontera entre Al-Ándalus y el Imperio Carolingio, montada por Carlomagno. Y bueno, en otros ámbitos pues se usa marca como un territorio que sirve de colchón entre otros dos, o sea, territorio de frontera. Sí. Y viene directamente del germánico mark. O sea, el castellano lo cogió del gótico. Y eso era Rohan. Era una tierra que servía de frontera colchón entre Gondor y los salvajes que podían llegar del norte. Vale, entonces, bueno, queda muy bien. La marca, en la versión inglesa, The Mark. Perfecto. Porque son los nombres que encontramos relacionados con esta tierra están en anglosajón. Saruman, por ejemplo, era el nombre que esos hombres daban al mago Curunir. Sí. Provenía del anglosajón Searu, ingenio, mala intención, y también artefacto. Todo esto lo cogió Tolkien para dejar claro que Saruman no era precisamente alguien de fiar y que hacía, o sea, su poder estaba basado en crear artefactos e ingenios, como hemos visto o como vemos después en la creación de sus orcos, etc. Uh-huh. De orcos y tal, ¿vale? Vale. Pero, decimos, la marca, The Mark. Tolkien se podía haber quedado ahí. Pero hay una cosa curiosa. La zona de Oxford, que era la zona que Tolkien más reconocía como su propio hogar, en tiempos de los anglosajones era llamado Mercia. Mercia es latín, digamos, es la forma latinizada del nombre propio de esa tierra, que en anglosajón se decía Mierke. Mierke provenía precisamente de Mark, o estaba, usaba la misma raíz que Mark, porque era la zona fronteriza de los anglosajones con los pueblos célticos del norte, los que luego acabaron siendo Escocia, digamos. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que la marca no era simplemente la Inglaterra anglosajona, sino una parte de la Inglaterra anglosajona. La marca era la Mercia de Tolkien. Vale. Vale. Y yendo un pasito más, en anglosajón, frontera que viene de todas estas palabras, se decía Mearc. Entonces alguien podría decir, entonces, ¿por qué Tolkien no llamó a esta tierra de Mearc en anglosajón puro, ¿no? Bueno, o sea, ¿por qué le llamó Mark y no Mearc si todo lo demás es anglosajón? Pues porque en el dialecto anglosajón de Mercia, que era distinto al de Wessex, que es el más conocido, había un fenómeno que era que lo que en Wessex se ponía Ea, en Mercia se simplificaba a A. Entonces, Mark, de Mark, efectivamente es frontera en anglosajón, pero en el dialecto anglosajón de Mercia, de la zona de Tolkien. ¡Qué lío! Que es el que además da lugar, o sea, la marca son anglosajones, vale, pero la marca es Mercia. Vale. El propio nombre Mark significa frontera en anglosajón, pero en anglosajón, dialecto de Mercia. Vale. Y todo eso lo cogió Tolkien para definir exactamente qué zona de la Inglaterra anglosajona es en la que él estaba pensando cuando creó a los Rohirrim. Madre mía. Madre mía. O sea, que los Rohirrim son... Bueno, hay otro ejemplo. Por ejemplo, hemos dicho Saruman, ¿no? Y hemos dicho que Saruman venía de Saeru. Sí. Ingenio. Entonces, ¿por qué no se llama Saeruman? Porque los Rohirrim no hablaban anglosajón estándar, hablaban anglosajón de Mercia. Entonces, lo mismo. En anglosajón de Mercia, ingenio se dice Saru, no Saeru. Madre mía. Saruman. O sea que Tolkien hizo de los Rohirrim, con toda esta mezcla y red de significados, variantes y evoluciones, hizo de los Rohirrim sus verdaderos antepasados lingüísticos. Y esto me parece flipante. Es que es flipante. Es que es flipante. Aquí nada es casual. Hasta una letra en mitad de un nombre significa muchísimo para este hombre y para la Tierra Media. Fantástico. Fantástico. Sí. Y podríamos seguir hablando de este tipo de detalles, pues, no sé, 6 o 7 programas más. Por ejemplo, el Zain, la autoridad militar de la comarca, proviene del inglés medio Zain, Zane, y del anglosajón Zain, sirviente, pero que, como suele pasar muchas veces, era el título de un señor feudal. Era como el sirviente del rey, pero claro, era un señor. Uh-huh. Y sería equivalente para nosotros a un varón. Vale. Un meara, pues viene del anglosajón mearas, caballo, que luego desapareció en inglés para hacer porque se generalizó horse. El anglosajón, como ves, tenía varias palabras para caballo. Uh-huh. Y como estas, es que podríamos hablar de un montón más. Si la gente, si los oyentes quieren, podemos dedicar igual otro programa a más palabras de estas. Pero yo creo que, como ejemplo, ha quedado claro cómo Tolkien jugó con su propio idioma, con los antepasados de su idioma, con los idiomas de alrededor, y nos dio, gracias a eso, un mundo de creación lingüística en relación con la trama impresionante, no solo con el élfico y compañía, sino con el propio inglés. Por eso luego me es muy difícil aceptar las lenguas inventadas de otras obras de fantasía. Cuando ya has leído, esto es para mí, es personal, ¿vale? Pero yo me leí El Señor de los Anillos, El Silmarillion y tal, y luego alguien en la universidad me dijo, ah, pues si te ha molado, te podrías leer Aragorn, que también es como de fantasía y tal. Bueno, no es lo mismo, para empezar. O sea, nada que ver. Que se creen que con que haya un dragón y haya espadas y gente vestida así antigua, pues te vale, no es cierto. Pero una de las cosas que más me molestó cuando empecé a leer el libro, y razón por la que lo dejé, es que cuando empezaban a usar palabras en élfico, o sea, en la lengua de los elfos, que ellos, pues ahí también hay elfos en ese universo, yo decía, esta no es la lengua de los elfos. Como para mí la de Tolkien es la auténtica, porque es la que está creada, porque él es el que la creó, pues todo lo que se salga de ahí para mí es mentira. Entonces me estás intentando soltar aquí un rollo, y además me daba la sensación de que eran palabras escogidas al azar para que sonasen bien o porque el autor se lo había inventado en ese momento. Y eso me ha valido toda la vida hasta que he conocido a Tolkien, y ya no me vale. Exacto. Me leo cosas buenísimas como Canción de Hielo y Fuego, que me parece que es una saga muy buena. Creo que George R. R. Martin es un escritor buenísimo, de verdad. Es un escritor buenísimo, aunque no concluya las cosas. Pero bueno, es muy bueno. Pero cuando oigo cuando leo cosas de los idiomas y tal, aunque es verdad que está trabajado y me suena a posible... Cuando me dicen palabras en alto valirio, pues todo me suena como del estilo, ¿no? Que parece que tiene relación unas palabras con otras, o sea, está trabajadillo. Y en el idioma de los Dothrakis igual. Parece que está trabajado, ¿no? Que hay una estructura ahí, que hay una razón de ser y todo. Pero yo sé que no hay un lenguaje desarrollado. Yo sé que no viene de ningún sitio, yo lo sé. Entonces, como que sí, pero no tanto, ¿no? Eso es lo bueno y lo malo de Tolkien. Que ya te deja esa tara para siempre. Sí, sí, sí. Hombre, el propio Martin explicó cuando le preguntaron por qué no había desarrollado sus idiomas como Tolkien, y vino a decir que él no era un catedrático de Oxford con mucho tiempo libre. Exacto. Y es cierto, es cierto. O sea, él es escritor, no es catedrático. Es verdad. En realidad Tolkien tampoco es que hiciera sus idiomas en el tiempo libre, sino que lo hacía en el tiempo en el que tenía que estar currando, pero se dedicaba a cambiar, como hemos comentado otras veces, a cambiar 7 veces los pronombres de sitio. Pero bueno, sí, entendemos a Martín. Yo entiendo a Martín. No todo el mundo tiene que ser Tolkien, porque si todos fuesen como Tolkien, pues Tolkien no sería especial, no tendría nada que le hiciese especial. Pero sí que es verdad que para mí, una vez ya sé todas estas cosas, cuando leo otros libros de fantasía donde me sueltan una palabra así rara que no existe, me sacan. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, Eleder, muchísimas gracias. Creo que este programa ha sido fantástico, ha sido top. Te has superado, de verdad. Wow. Creo que este es uno de los programas que más me ha gustado de todos los que hemos hecho contigo en Regreso a Hobbiton.

durante todo el día de un banquete agradable, aunque temían el discurso del anfitrión luego de la comida. Bilbo Bolsón era aficionado a insertar fragmentos de algo que él llamaba poesía, aunque fueran traídos por los pelos. Los invitados habían tenido una fiesta muy agradable, en una palabra, un verdadero placer, rica, abundante, variada y prolongada. El festín concluía y vino el discurso. La mayor parte de los invitados se encontraban de un humor apacible, estaban sorbiendo sus bebidas favoritas y saboreando sus golosinas predilectas, preparados para escuchar cualquier cosa y aplaudir en todas las pausas. Mi querido pueblo, mis queridos Bolsón y Boffin, y mis queridos Tuk y Bolger, y Brandigamo, y Cavada, y Redondo, y Madriguera, y Corneta, y Ciñatiesa, Tallabuena, Tejonera y Ganapié. También mis buenos Sacovilla Bolsón, a quienes doy por fin la bienvenida a Bolsón Cerrado. Hoy es mi cumpleaños, 111º. Tengo 111 años. Deseo que lo estén pasando tan bien como yo. No les distraeré mucho tiempo. Los he reunido a todos con un propósito. En realidad, con tres propósitos. En primer lugar, para poder decirles lo mucho que los quiero y lo breves que son 111 años entre hobbits tan maravillosos y admirables. No conozco a la mitad de ustedes ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes se merece. En segundo lugar, para celebrar mi cumpleaños. Tendría que decir nuestro cumpleaños, pues es también el cumpleaños de mi sobrino y heredero Frodo. Hoy entra en la mayoría de edad y en posesión de la herencia. Juntos sumamos 144 años. El número de ustedes fue elegido para corresponder a este notable total. Una gruesa, si se me permite la expresión. También es, si me permiten, que me remonta a la historia antigua, el aniversario de mi llegada en Tonelas Garot, en Lago Largo. Aunque en aquella ocasión olvidé por completo mi cumpleaños. Solo tenía 51 entonces, y cumplir años no me parecía tan importante. El banquete fue espléndido de todos modos, aunque recuerdo, yo estaba muy acatarrado y solo pude decir mucho gracias. Ahora les digo más correctamente, muchas gracias por asistir a mi pequeña fiesta. En tercer lugar, finalmente, quiero hacer un anuncio. Lamento anunciarles que aunque 111 años es tiempo demasiado breve para vivir entre ustedes, como ya dije, esto es el fin. Me voy, los dejo ahora. Adiós. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos a una nueva visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Espero que el mes pasado no nos echaseis mucho en falta y compensarlo con esta nueva visita. Tengo que deciros que esta vez queremos visitar un libro de un autor al que hemos traído varias veces al programa. Le hemos traído a esta biblioteca y hemos tenido la suerte de poder entrevistarle ya en dos ocasiones. Y es que no hablo de otra persona que de Tom Shippey. Y en esta ocasión nos gustaría hablar de su libro Tolkien, autor del siglo XX. Como hemos traído varias veces a Tom Shippey, creo que no puedo añadir nada más sobre su biografía que no sepáis. Así que directamente, si me lo permitís, vamos a pasar a hablar de la obra. Ya hablamos anteriormente, como he mencionado, del libro de El camino a la Tierra Media. Y esta vez hablamos de Tolkien, autor del siglo. Se publica en el año 2000 por Harper & Collins. Y en este libro nuestro querido profesor Shippey parte de la premisa de que Tolkien es el autor más influyente del siglo XX. Y que El Señor de los Anillos es el libro del siglo. y para ello dedica este estudio en el que nos hace recorrer no solo El Señor de los Anillos de una manera profunda, estudiando sus puntos filológicos, los juegos de palabras en los nombres y lo que conlleva la creación a nivel lingüístico, que nos permite visualizar la inmensa profundidad del mundo de Tolkien, algo que mucho hemos explorado en este programa, sino también ahondando en el Silmarillion, demostrándonos en el Hobbit lo anacrónico de los propios Hobbits y el porqué de este anacronismo, que pudiera parecer casual pero que sin duda no lo es, sobre todo en un mundo como el del profesor. Además, no puedo olvidar pasear por algunas de sus obras menores que también tienen un gran impacto. Con todo esto, Tom Sippy quiere devolver a Tolkien el reconocimiento literario que la crítica parece no querer darle, puesto que el enorme éxito de público de su obra parece alejarle de ese respeto típico de la crítica. Y aquí, Sippy nos demuestra lo equivocados que se encuentran al no valorar esta obra en su total magnitud. Pese a los temas que trata, que al ser sobre aspectos lingüísticos de la obra quizás alguno pueda asustaros por parecer a lo mejor demasiado complejos o decir, bueno, yo disfruto la fantasía del profesor, pero este meterme en temas lingüísticos, pues como que no. Tengo que deciros que el lenguaje que utiliza Tom Sippy es un lenguaje muy cercano. Explica de una forma muy sencilla cada uno de sus argumentos para resultar lo más accesible posible. Entonces, bueno, también deciros que la obra se publica en castellano en el año 2003 por la editorial Minotauro, que es una edición rústica que contiene unas 384 páginas. Fue traducido por Estela Gutiérrez. Lamentablemente, a día de hoy se encuentra descatalogado y solo se puede comprar de segunda mano en diferentes webs por un precio aproximado de unos 40 euros. Y bueno, hasta aquí nuestra visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton de este mes. Quizás es una visita un poco más cortita de lo habitual, pero espero que la hayáis disfrutado y que le deis una oportunidad porque es un libro que merece mucho la pena. Es cierto que evidentemente en este podcast consideramos que Tolkien es el autor del siglo XX, pero creo que estaría muy bien que la gente se diese más cuenta y la defensa que hace el profesor Sippy con toda su argumentación, siendo él quien es dentro del campo del anglosajón y de la literatura y del estudio de la literatura inglesa, es un gran estudio que nos puede dar un montón de argumentos si alguna vez a alguno nos dicen algo sobre el profesor y por qué no se le puede considerar el gran autor que es del siglo XX. Así que espero que lo leáis, lo disfrutéis y que nos veamos el mes próximo. ¡Un saludo! Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes quería anunciar que nuestra compañera Mónica Sanz, alias Finduriel, miembro de la Sociedad Tolkien Española y a la que conoceréis porque ha estado en algunos de nuestros programas como colaboradora, ha sido invitada al prestigioso seminario de la Tolkien Society para presentar su ponencia Tolkien y la Contracultura, que ya presentó en la Estelcon de 2018 y que, por cierto, tuve el placer de escuchar y es muy interesante. Así que nada, ahí estará el próximo 4 de julio. Le deseamos la mayor de las suertes. Tenéis una entrevista que se le hizo en la web de la Sociedad Tolkien, sociedadtolkien.org, y estoy segura de que se colgará algún vídeo de la charla, porque bueno, es un honor presentar en el seminario de la Tolkien Society. Así que, Finduriel, mucha suerte, lo vas a hacer fenomenal. La segunda noticia que quiero daros es sobre mí, y es que me he lanzado a la aventura y he decidido abrir un canal de YouTube. Lo he abierto con mi compañero Paco Garrido de la órbita de Endor, lo llevamos a medias, entonces él hablará del mundo mágico de Harry Potter, yo hablaré de Tolkien. El canal se llama Magos y Medianos, ya está disponible el primer vídeo desde hace una semana, es sobre el árbol blanco, y bueno, pues si tenéis ganas de seguir oyéndome hablar de Tolkien en otra plataforma, pues pasaos por allí, Magos y Medianos, y estaremos encantados de recibiros con muchísimo cariño, porque sois amigos ya de regreso a Hobbiton. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands y de Grégoire Lorme. Las lecturas, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, y las portadas de Nai. Recordad que si lo deseáis podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Regreso Hobbiton en Twitter y Regreso a Hobbiton en Instagram. Soy Elia Martel, ha sido un auténtico placer pasar con vosotros estas horas y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.